¡Métale! Bueno, Raimondín. Tarde es el silencio de tu voz, hoja de recuerdo todo el mar. Y como me duele este adiós, siento que el regreso murió sin que nadie llore por él. Cuando apago la luz, cuando voy a dormir, los fantasmas se aprietan en mí. Desgollado y sin paz, me revuelco al mirar en la almohada tu cuerpo de ayer. Puñaladas de la soledad, ¿quién habrá de amarme en el rincón? Ese jugo al fuego de ayer encendió tu lenio de sol. Muérome de frío sin Dios. Cuando apago la luz, cuando voy a dormir, los fantasmas se aprietan en mí. Desgollado y sin paz, me revuelco al mirar en la almohada tu cuerpo de ayer.